de Morrison a Benavides, man. 140 arriba de la basurera, una chata Mercedes Benz. Toda la gatita en TikTok que escucha Madison y hace en tren. Llegamos a la sala y con mi bendición no pagaron man. La regalía. Se confundieron con el joven Pay, la cuatro y medio del Gune y ahora estamos al día. Suena los cascabeles y todo el puto mundo sabe que ese tema es un canal.